Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:03 minutos. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy 27 de abril conmemoramos la voluntad patriota del libertador Simón Bolívar, cuando en 1830 planteó definitivamente su renuncia a la presidencia de la República con la finalidad de evitar la disolución de la Gran Colombia. ¿Quién les habla? Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevarle información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Por orden presidencial decretados miércoles y jueves como días no laborables para la administración pública. Por la construcción del Hombre Nuevo, Ejecutivo aprobó 523 millones de bolívares para el sistema de cultura popular venezolano. Para combatir embates del fenómeno climatológico El Niño, Venezuela solicitará ayuda internacional. Cultura. En pro de la economía del país, este jueves se despliega en 22 estados Foro de Economía, Cultura, Sector Cine. Literatura, exposición El Arte del Libro, El Libro como Arte, llegó a la Biblioteca Nacional. Combatiendo la guerra económica, Fundambiente ofrece cursos para elaborar productos de higiene personal. Propuesta de paz, Alcaldía de Caracas lleva a cabo actividades culturales y deportivas en espacios abiertos. Internacionales. En Tierra Azteca, Fiesta del Libro y la Rosa presentó obra póstuma de Eduardo Galeano. Cultura al Día. Con el objetivo de preservar y defender el país de la sequía provocada por el fenómeno climatológico El Niño, este martes el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturi, informó que días miércoles y jueves también serán no laborables para el sector público. Esto nos obliga a tomar una serie de medidas. La primera de ellas, el presidente le pidió y le invitó al ministro y a todo el equipo de Corpoelec que se instalara en el Guri, y tiene el ministro aquí exactamente el día de hoy, 37 días, con todo el equipo instalado, tomando una serie de medidas, haciendo unos grandes esfuerzos desde el punto de vista técnico, de infraestructura, dragado y otras medidas. Y sin embargo, la situación continúa con la misma furia, con la misma fuerza, y es necesario la colaboración y la participación de todos los venezolanos. Se ha hecho un gran esfuerzo en la producción de la generación termoeléctrica. Hemos tenido unas 7.600 megavatios, récord histórico en la producción de energía termoeléctrica en el país. Sin embargo, no ha sido suficiente. Asimismo, Isturi resaltó que el sector de educación también se sumará a la medida de los días viernes como no laborables, incluyendo los niveles de educación inicial, media y básica. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este martes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó 523.231.090 bolívares para el sistema de cultura popular venezolano. Así lo informó en el marco del octavo aniversario de la misión Cultura Corazón Adentro, creada por el comandante Hugo Chávez para promover la actividad cultural en las comunidades. La aprobación extraordinaria de 523.231.090 bolívares para asignarlos al fortalecimiento del sistema de cultura popular de Venezuela, aprobado. 523 millones de bolívares. Fuente de financiamiento, el Fondo Científico. El ministro de Cultura, Freddy Ñáñez, agradeció esta nueva inversión social dirigida a las prácticas culturales populares. Gracias, presidente. @Nicolás Maduro por este nuevo impulso a la misión Cultura Corazón Adentro y el Sistema Nacional de Culturas Populares. Veremos los frutos, venceremos, escribió el titular de esta cartera en su cuenta en Twitter, @LuchaAlmada. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para superar los embates del fenómeno meteorológico, El Niño, el gobierno bolivariano solicitará ayuda internacional a los sistemas de las Naciones Unidas en el campo del cambio climático. Así lo informó este martes el presidente de la República, Nicolás Maduro, desde el puesto de comando presidencial de Miraflores. Evidentemente, 2 años de sequía extrema, de calor extremo. Los calores se pusieron a un nivel ahorita increíble. Han llevado a una situación que solo un gobierno revolucionario, bolivariano, responsable, humanista, ha podido llevar de esta forma, ¿no? Atendiendo la emergencia, la situación, llevando la cosa para salvar el guri y que lleguen las lluvias y, bueno, restablecer todo lo que hay que restablecer. Confío que, bueno, las lluvias terminen de llegar. He nombrado una comisión presidencial porque hay que hacer obras complementarias. Vamos a pedir ayuda internacional, ¿no?, a los sistemas que tiene Naciones Unidas en el campo del cambio climático. Vamos a pedir ayuda internacional, ¿no?, de emergencia para atender este tema que es muy grave para Venezuela y es muy grave en general para la región. Nosotros ya tenemos contacto con organismos científicos de Naciones Unidas y vamos a pedir su ayuda científica, técnica, porque hay que hacer obras especiales de recuperación para los próximos meses y años para que esta situación sea enfrentada, sea superada, sea estabilizada como debe ser. Agradezco todo el apoyo, comprensión del pueblo de Venezuela. En otro contexto, este miércoles el presidente, el mandatario, sostendrá una reunión con los voceros de los comités locales de abastecimiento y producción de la nación. Asimismo, informó que aprobará recursos para impulsar a través de estas organizaciones comunales el poder productivo y alimentario del pueblo. Cultura. Y este martes se llevó a cabo una rueda de prensa encabezada por el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, donde anunciaron el despliegue del Foro de Economía Cultural, Sector Cine y Audiovisuales, el cual arranca este jueves en 22 estados del país. Así lo indicó Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía. Estamos en medio de un despliegue nacional que se inicia este día jueves en 22 estados, en simultáneo. A la misma hora vamos a estar equipos de la plataforma cine de las instituciones nacionales desplegados en todo el país, pero fundamentalmente es un trabajo que va a estar siendo desarrollado por las redes populares estatales de cine que hacen vida y el poder organizado popular en estos 22 estados del país, acompañados de los gabinetes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en cada uno de los estados, con una convocatoria amplia a todos los sectores que crean y que quieran, estén dispuestos a unirse al trabajo de desarrollo de una economía venezolana productiva desde el área de la cultura que tanto tiene que dar para el desarrollo nacional. Asimismo, William Castillo, presidente de Conatel, anunció que está concretando la firma de un convenio entre dicha institución y Amazonia Films para la creación de un catálogo de producción nacional independiente, la cual será parte de Amazonia Films. Estamos uniendo el sector de la televisión, el sector del audiovisual, con una plataforma de comercialización, distribución, circulación de contenido venezolano, dándole la posibilidad a productores nacionales independientes que han recibido financiamiento a que su producto pueda ser mostrado, pueda ser llevado fuera de Venezuela, pueda ser llevado al Mercosur, pueda ser llevado a las distintas instancias de integración y los mercados culturales y puedan lograr dos objetivos fundamentales. El primero, la visibilización del imaginario venezolano, de la producción cultural audiovisual venezolana. 12:12. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. diseños de portadas, hojas y párrafos de obras escritas por Pablo Neruda, Rómulo Gallegos, Vicente Gervasi, entre otros creadores, son parte de lo que puede apreciar el pueblo venezolano en la sala de exposiciones Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional, ubicada en el Foro Libertador, con la exposición El Arte del Libro, El Libro como Arte, inaugurada este lunes. El director ejecutivo de la biblioteca, Sadi Loaiza, ofrece más detalles de la muestra. Recorrido que los venezolanos y venezolanas encontrarán allí estará principalmente invadido de arte, de historia, porque mostramos el libro como un objeto de arte. Se muestran libros ilustrados, tenemos una muestra allí de una obra de Rómulo Gallegos, Doña Bárbara, ilustrada por César Rengifo, por Régulo. Tenemos además allí una colección extraordinaria de lo que refiere a nuestros libros raros. Tenemos unas ilustraciones a mano de obras de Humboldt y Bonpland, extraordinarias sobre botánica, sobre toda nuestra flora y nuestra fauna venezolana. Podrán encontrar allí además algunos libros realizados en madera, libros de, además de grandes formatos, ilustrados manualmente y conservados por la Biblioteca Nacional de Venezuela. Asimismo, Loaiza precisó que en atención al llamado del presidente Maduro, en función del ahorro energético, la exposición estará abierta los días lunes y martes, así como lo estará la administración de este ente. El horario de la muestra será de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde hasta inicios de junio. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Como parte de las actividades productivas que se realizan para superar la guerra económica que se vive actualmente en el país, la Fundación de Educación Ambiental, junto con la red de ecoproductores, ofrece para toda la población cursos para la elaboración de jabones artesanales, talco, desodorantes y aceites. César Aponte, presidente de la Fundación, explicó en entrevista en el programa La Ventana de Alba Ciudad que el objetivo de los cursos es crear o rescatar los conocimientos que ya existen en el pueblo, además de reciclar productos que pueden ser reusados. La idea de estos talleres es combatir la guerra económica, brindar herramientas al pueblo para mitigar los impactos de la guerra económica. Entonces no solamente estamos hablando de que tú aprendas a hacer tu jabón para que tú entonces luego vayas a vendérselo al sistema capitalista. No, la idea es entonces crear con todas esas personas que ya han pasado por los cursos y las que van a seguir pasando, una red de productores de jabón, porque de pronto hay una persona que le entusiasma la idea y tiene mucha destreza y habilidad y resulta que, bueno, hace unos tremendos jabones, como nos ha pasado, ¿no? Muchos de esos productores hoy en día comercializan sus jabones en Fundambiente. Usted puede pasar en el local 9 en Plaza Caracas y va a conseguir una variedad de los jabones que producen las mismas personas que han pasado por los cursos. Pero además, la invitación es a crear una red de productores de jabón, porque mensualmente vamos a estar organizando mercados de comercio justo. Los y las interesadas en inscribirse en estos cursos pueden escribir al correo electrónico formacionecosfundambiente@gmail.com o dirigirse a las instalaciones de Fundambiente Local 9 de la Torre Sur del Centro Simón Bolívar en la Plaza de Caracas, 12:16. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Como una propuesta de paz y contra los factores que violentan la derecha venezolana, el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, informó que hoy tiene previsto desarrollar desde tempranas horas de la mañana diversas actividades culturales, recreativas, deportivas, musicales y teatrales planificadas en las plazas Ibarra, Caracas, Bolívar, esquina de San Francisco y Boulevard Camejo. Frente a esa catadura que han demostrado justamente los factores más violentos de la derecha venezolana, nosotros queremos insistir en la propuesta de paz. Vamos a estar en la Plaza Bolívar, allí vamos a tener unas tarimas, también vamos a tener puestos, estaciones para la cultura, para el deporte, para la música. En toda la Plaza Bolívar, bajamos por el Boulevard de Sociedad a Camejo, vamos a estar también en la esquina de San Francisco y vamos a estar en la Plaza Diego Ibarra, haciendo la demostración que conjuntamente con el gobierno bolivariano, el Ministerio del Deporte, el Ministerio de la Cultura, la Fundación para las Artes de la Ciudad de Caracas, Fundarte, el gobierno del Distrito Capital, vamos a tener todas las demostraciones de paz para insistir en que este es un municipio de paz. Tampoco vamos a permitir que estos factores que tenemos que aislar, que insisten en la violencia, generen algún tipo de agresión al pueblo de Caracas. Dichas jornadas forman parte de la Agenda de Paz que impulsa el gobierno bolivariano en compañía de las alcaldías y entes del Estado, por lo que Rodríguez declaró que el municipio Libertador será un territorio libre de violencia y el centro de Caracas se mantendrá en paz. Internacionales. Este lunes, en la Fiesta del Libro y la Rosa que se realiza en México, fue presentado el libro El Cazador de Historias, obra póstuma del periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, el cual fue planificado por la editorial Siglo XXI a inicios del mes en curso. Carlos Díaz, editor del libro, explicó que la misma es un recuerdo de la infancia y juventud de Galeano, así como una rememoración sobre sus viajes por América Latina y personas que fueron importantes en su vida personal y profesional. A esta cita con la literatura asistieron 100 expositores y fueron ofertados al menos 30.000 libros. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Fabricio Vivas, director general del Archivo General de la Nación. Hoy vamos a tocar un tema importante, el lanzamiento de la Cátedra Federico Brito Figueroa. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hablemos Gracias. De ese tema importantísimo. Muy amable. Bien, como un reconocimiento a la obra y a la trayectoria del doctor Brito Figueroa, del doctor Federico Brito Figueroa, hemos dado inicio, o vamos a dar inicio hoy, ¿verdad?, a la apertura de una cátedra que queremos que sea permanente, sobre las ideas, el pensamiento, la labor académica, la trayectoria del doctor Brito. Esto un poco como para rescatar en estos tiempos de turbulencia lo que el doctor Brito representó en todas estas áreas. Es sumamente importante porque fue un contestatario todo el tiempo y su labor académica, creador de escuelas, de institutos de investigación, de maestría, de doctorado, y creemos que no se le ha dado el reconocimiento y la relevancia que eso ha significado para esta área de la investigación y del conocimiento histórico venezolano y latinoamericano, por supuesto. Así es. Hablemos un poco más de Federico Brito Figueroa. Vamos a conocerlo. El maestro Brito se formó en el Colegio de México como antropólogo. Luego se incorpora a la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Humanidades. Se dedica a la Escuela de Historia, doctor en Historia en la Universidad Central. Y bueno, su labor incansable es de una naturaleza extraordinaria. Ha servido el maestro Brito para no solamente para formar una generación de historiadores que tienen una participación sumamente importante a nivel nacional, sino que ha sido como un integrador, ¿verdad?, y de propuestas, de forma de investigar, de teoría y métodos de la investigación histórica. Ha sido algo así como un espíritu de la historia, de la crítica de la historia, y eso nosotros queremos que se rescate, pues, que no se olvide. Y esta cátedra, esta apertura, es un poco el reencuentro, ¿verdad?, con todos esos profesionales de la historia. Es congregarnos a conversar, a debatir, a deliberar sus logros y todavía lo que podemos nosotros hacer en función de todas aquellas propuestas que el maestro hizo y que probablemente estén por allí avanzando y no se hayan logrado no hayan logrado el objetivo final, ¿no? Bien, ¿la cátedra cuándo comienza a trabajar y para quiénes están dirigidos? Es una cátedra libre. Queremos que sea permanente. Hemos propuesto algo así como un día ideal los jueves en la mañana. Comienza este jueves a las 10 de la mañana. Su primera conferencia va a estar dirigida por uno de sus discípulos, el doctor Manuel Carrero, profesor de historia de larga trayectoria, miembro de investigación del CELAR, fue director del Archivo General de la Nación, anda metido en ese mundo de la historia económica y de la historia fiscal de Venezuela. Y en ello estamos comprometidos desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, tanto el Archivo General de la Nación como el Centro Nacional de Historia. Ahí estamos moviéndonos, organizando, haciendo invitaciones. Hemos recibido una buena recepción, todo el mundo quiere asistir. Ya el espacio que teníamos previsto parecía que nos va a quedar pequeño, pero no importa. Ya iremos avanzando sobre la marcha, iremos buscando mejores condiciones para esta conferencia, para estas cátedras. Pero la receptividad y las propuestas que hay con relación a que todo el mundo quiere participar ha sido extraordinaria. Así es. Queridos amigos, estamos ahorita conversando con Fabricio Vivas, director general del Archivo General de la Nación. Hoy, bueno, con el tema que mañana se le va a dar apertura a la Cátedra Federico Brito Figueroa. Hay muchas expectativas con esta cátedra. Personas que se han sumado. ¿Y quiénes van a estar mañana presentes en esta apertura? Bueno, tenemos el ministro Freddy Núñez. Él nos dijo que va a participar, quiere participar. Está el Centro Nacional de Historia, Pedro Calzadilla, él va a estar el Archivo General de la Nación con mi persona. Hay una gran cantidad de invitados. Hay algo así como varias instancias, los primeros discípulos del doctor Brito y así sucesivamente. Hay mucha gente que quiere participar, el doctor Aristides Medina Rubio, bueno, a todo el que hemos llamado de Maracaibo, de La Ula, de San Juan de los Morros, todo el mundo quiere y nos ha dicho que va a venir. Va a ser un agradable reencuentro. Así es. Va a ser muy bien porque todos de una u otra forma hemos estado avanzando sobre cuestiones, problemas, investigaciones de historia económica y lo que queremos es rescatar ese pensamiento de la historia económica, de la historia colonial de Venezuela y de Hispanoamérica. Y bueno, el doctor Brito fue uno de esos grandes voceros y divulgadores de ese tipo de historia económica de Venezuela, con toda su amplia obra, y no queremos dejar desapercibido, que pase desapercibido ese momento para tratar de incidir allí poco a poco en ese rescate. Así es, bueno, vamos a reiterar la invitación. Haga usted la invitación a todo ese público que está en sintonía a esta hora de Alba Ciudad 96.3 FM con esa apertura de la Cátedra Federico Brito. Hora, lugar, vamos a hacer de nuevo la invitación. Bueno, invitamos desde el Archivo General de la Nación a todos los compañeros que nos escuchan. Este es un reencuentro con la historia y con la academia. Esperamos tener una buena asistencia porque la confirmación ha sido muy importante. Insisto, además de la academia, es el reencuentro con todos nuestros voceros de la historia en diferentes partes del país. Va a ser el jueves a las 10 de la mañana en el piso 1 del Archivo General de la Nación. Y queremos que la sala donde vamos a reunirnos lleve también por nombre, dedicada al maestro Brito Figueroa, y allí, en lo posible, ¿verdad?, vamos a tener esa, esa reunión. Todos los jueves queremos que sea algo así, que dentro de la agenda de muchos de nosotros, los jueves la dediquemos para entonces reunirnos en homenaje al doctor Brito, en torno a sus ideas y toda su labor académica en función del país. Ese hombre fue excelente con sus ideas y con sus propuestas, no solamente para la historia, sino para los grandes problemas que el país tiene planteados hasta hoy, pues. Así es. Bueno, el Archivo General de la Nación de Venezuela, nuestro querido archivo, siempre marcando esa pauta, esa vanguardia en preservar la historia, en seguir difundiendo la historia que está acá. Y mucha gente desconoce cómo llegar al Archivo General de la Nación. Está ubicado acá en el Panteón, frente al Panteón, donde están los restos de nuestro libertador, libertadores y libertadoras de Venezuela. Así es. Entonces, bueno, para mañana la invitación, la entrada es totalmente libre. Gratuita, sí. Gratuita, hay que llegar a tiempo, 10 de la mañana. ¿Hasta qué hora está previsto la actividad? Bueno, como todo, siempre existe un comienzo, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. Esperemos que a la hora del mediodía ya estemos, ¿no? Pero, ya culminando con conclusiones, sí. Con aportes, redes sociales. ¿Hay alguna información para buscar sobre este aspecto? En las redes sociales está el Archivo General de la Nación. Sí. En Facebook. Sí. Está en la página del Ministerio de Poder Popular para la Cultura. Está en el Centro Nacional de Historia. Tiene su página. Y en la página del Archivo General de la Nación, allí está toda la información. En las redes sociales. Sí. Muy bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo esa maravillosa información. Y bueno, estamos contentos y complacidos. Deseamos muchísimos éxitos, que mañana se le dará apertura a esta cátedra, una cátedra dedicada a Federico Brito Figueroa. Y bueno, éxitos, felicitaciones a todo el equipo que lo acompaña. Gracias. Para el día de mañana. Vamos a hacer también nosotros acto de presencia, con favor de Dios, mañana, para darle esa buena vibra y esos éxitos, porque van a estar rodeados de muchas personalidades y el público general que se sume a este movimiento. Así es. Así va a ser. Son las 12:30 minutos y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, miércoles 27 de abril 2016. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En los controles nos acompaña Kedwin Hernández. Estamos aquí trabajando, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención. Feliz tarde y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12:30 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Triunfos y glorias del deporte venezolano. Rubén Limardo nació el 3 de agosto de 1985 en Ciudad Bolívar. Fue criado en la urbanización Los Próceres en esa misma ciudad. Su tío y entrenador Ruperto Gascón lo iniciaron en la esgrima a los 7 años en el salón de arma Jesús Gruber. Inicialmente, Limardo peleaba en florete, pero una fractura sufrida en la mano derecha jugando con patineta a los 12 años de edad lo obligó a cambiarse a la mano izquierda, su mano de escritura, y a explorar otro instrumento, como es la espada, más pesada, rígida y de hoja triangular. Fue campeón mundial juvenil en la temporada 2004-2005. También fue abanderado en los Juegos Bolivarianos Armenia-Pereira 2005 con apenas 20 años. En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007, derrotó al también venezolano Silvio Fernández, quien era para ese entonces número uno de América, con score de 15-13. Posteriormente, conquistaría la medalla de oro al derrotar al cubano Andrés Carrillo 11-10 en muerte súbita. En los Juegos Panamericanos de Guadalajara en 2011, logró la medalla de plata en individual y también también por equipos. Su carrera estuvo marcada por la influencia de su mamá, Noris Gascón, quien siempre lo acompañaba en sus competencias y lo trataba en la parte psicológica. Lamentablemente, en el año 2010 falleció y desde entonces sus victorias han sido dedicadas a su señora madre. Sin duda alguna, el mayor logro de este destacado atleta criollo fue la obtención de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, donde alcanzó la victoria al derrotar en una electrizante final al noruego Bartosz Piasecki, lo que significó la segunda medalla para Venezuela en este tipo de competencias. Ansiedad. Prepárate. Eso es lo que tiene que hacer, es lo que ha venido haciendo a lo largo del combate, no tiene por qué cambiar la estrategia, le ha ido también 14-9, está a un punto de conseguir la medalla de oro Rubén Limardo Gascón, darse una ventaja de 4. La hidalguía, la perseverancia y las ganas de dejar el tricolor nacional bien en alto llevaron a Limardo a demostrarle a Venezuela y al mundo el crecimiento de nuestro deporte y enseñar la garra de nuestra generación de oro. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos deporte. Somos juntos. Momentos de nuestra historia. El 27 de abril de 1937, después de 12 años de reclusión en las mazmorras fascistas, moría Antonio Gramsci, quien fue un filósofo, teórico marxista, político y periodista italiano. Estudió en la Universidad de Turín y en 1914 se afilió al Partido Socialista. En el Congreso de Livorno fue uno de los impulsores de la escisión que dio lugar a la creación del Partido Comunista Italiano. Detenido en 1926, fue condenado a 20 años de prisión. En 1935, gravemente enfermo, fue excarcelado para ingresar en una clínica de Roma, donde murió. Durante sus años de reclusión escribió diversos textos, agrupados y publicados póstumamente bajo el título de Cuadernos de la Cárcel, 1948. Sus cartas desde la cárcel fueron editadas también después de su fallecimiento. Queda el hecho de que el trabajo de Gramsci representa la primera brecha abierta en las categorías sumarias con que se pensaron en el siglo XX, no solo las revoluciones, sino la naturaleza de la sociedad y la relación entre las instituciones del Estado. Nuestra ciudad está llena de historias, leyendas, anécdotas. Luis Perosa Quirós te lo cuenta en Caracas y sus ritmos de ayer. Todos los sábados, de 8 a 9 de la mañana por Alba Ciudad, 96.3 FM. Para cantarte a ti, mi Caracas, he pedido a un poeta. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, junto a la Fundación Teatro Teresa Carreño, presentan una nueva versión de Copelio, ballet en 3 actos. Con coreografía de la maestra Laura Fiorucci, ejecutada por el ballet Teresa Carreño, acompañados por la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional Ezequiel Zamora, dirigida por el maestro César Iván Lara, del 22 al 30 de abril en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Celebremos juntos el Día Internacional de la Danza. Este 29 de abril, a partir de las 3 de la tarde, en la sede de PDVSA La Estancia, Caracas, con la participación de los elencos tradicional y contemporáneo de la Fundación Compañía Nacional de Danza, entrada libre. Síguenos @fcndanzave. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Gonzalo Márquez y Trillo, Torrealba y Peñalver. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 41 minutos. Thank you.